Si amas tu ciudad, hay tres cosas que no debes olvidar. Nuestra Semana Santa, la Feria de Abril y Recambios Castaño, empresa líder en recambios de electrodomésticos y hostelería industrial. Desde 1968, ayudando a que sus electrodomésticos sigan funcionando. Repare y ahorre con Recambios Castaño, en Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo. Recambioscastano.com.